Escúchanos en www.labulla.org. Voces en Resistencia. Y como decimos todos los programas, ¿verdad? Nos preocupa la desocupación que hay en todo el país y que se replica en San Luis, que por más que nos digan que estamos en otro país. Tal cual, ¿verdad, Cacho? Lo vemos todos los días en la calle, vemos cada vez más gente conocida pidiendo trabajo. Digo, acá cuántos estamos desocupados, bueno, mejor no hablemos de nosotros. Pero se agudiza la problemática y en torno a esto la semana pasada leíamos un comunicado que nos llegaba sobre una jornada de lucha que se vivieron los trabajadores de la construcción, y para eso estamos en contacto telefónico desde Villa Mercedes con Marcos Ramírez. Buenas tardes, Marcos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo les va? Bueno, queremos que nos cuentes, Marcos, entonces... ¿Cómo vivieron la jornada pasada? ¿Por qué decidieron ustedes salir a reclamar a las calles de Villa Mercedes? ¿Qué es lo que están viviendo? Y una miseria total. Lamentablemente hay que decir la verdad. Y bueno, por decir la verdad a veces te juzgan mal y te tiran que sos de izquierda, que sos de derecha, que sos de centro izquierda, que sos de acá, que sos de allá. Y somos ciudadanos con necesidad. Somos ciudadanos con necesidad de trabajo, nada más. No estamos pidiendo gran costo, un trabajo digno. Vos trabajás en el ámbito de la construcción. ¿Desde hace cuánto que estás sin trabajo? Y ya va a ser un año y medio. Estamos con changuitas y vendiendo, claro. Vendiendo las cosas, vendiendo lo poco que tenemos. Claro, compleja la situación. En torno a esto, la UOCRA, que es un gremio fuerte, que es un gremio que en San Luis pisa fuerte, ¿qué respuesta le da a los trabajadores de la construcción? Y no, el tema de la UOCRA lamentablemente está limitado porque trabaja, es un conjunto de trabajo. Y si trabajan con el gobierno les da las obras para que se la proporcione a las personas, a la gente. Pero lamentablemente hace un año y medio ya que no hay obras grandes, son obras chicas, y quizá haya favoritismo, para algunas personas se le da, algunas no, o se le da a pocas porque es poco el trabajo que hay, ¿entiendes? Claro, claro. Lo cierto, sí, lo cierto es que, claro, frente a estas disputas, ustedes están sin trabajo y encima, como decías al principio, Marcos, se lo juzga porque toman un partido u otra postura y demás, y lo que están exigiendo en realidad son fuentes de trabajo digna. Por ahí va la cuestión también. Sí, lamentablemente hace 3 meses que venimos nosotros golpeando puertas, y en 3 meses hemos conseguido, bueno, conseguimos por parte del gobierno 30 puestos de trabajo, que ya echaron a 15 con esto de que empiezan los barrios. Lamentablemente claro. Echaron a 15 personas, ya le dieron trabajo 1 mes y medio, 2 meses, y se acabó. Y bueno, ahora el municipio de acá de Villa Mercedes, entre el intendente y el señor Adolfo Rodríguez A, nos consiguieron 20 medios puestos de trabajo. O sea que son changas así para hacer bicisenda y un proyecto que tenían ahí guardado, bueno, lo sacaron a flote como pudieron para darnos ese trabajito. Y esa última cuestión, fuente laboral, la consiguieron porque ustedes irrumpieron en una reunión, ¿verdad?, con los dirigentes exigiendo trabajo. Tuvieron que ir a ponerle el cuerpo de manera directa. Sí, sí, nosotros venimos interrumpiendo lo que se pueda, yendo a donde podamos, vamos por nuestros propios medios, porque a veces no tenemos ni para la nafta de la moto, vamos y nos conectamos por las redes sociales, vía WhatsApp, como sea, y vamos a donde va algún dirigente político para pedirle trabajo. No para escracharlo ni hacerlo quedar mal, porque en realidad nosotros no somos de ningún partido político. Si tenemos que trabajar para algún político por trabajo, vamos a trabajar, pero no hay trabajo, no nos dan trabajo. Claro. Hay que chuparle las medias para que nos den un trabajo, que es lo más digno que una persona puede tener. Lo que menos, lo que le podés despreciar a una persona es un puesto de trabajo, nada más. Después vos votás a quien vos quieras, tenés la religión que vos quieras, sos del partido que vos quieras, pero sos un ciudadano, sos un ser humano, una persona, no somos extraterrestres. Claro, claro, sí. Y encima en este contexto digo que tampoco las familias están construyendo, porque la construcción de baja escala también ha caído, de casas de familia y demás, se torna altamente complejo. Vos salís a la calle a cortar el pasto, te cruzás con cinco más. Vas a la calle a vender pan casero, te cruzás con cinco más que venden pan casero. Claro. Vas a hacer una changa y ya vino otro y pasó un precio más bajo, y otro que necesita más, un precio más bajo. Y hay gente que ya se está ofreciendo por trabajar por la comida. Si vos te metés en las redes sociales, vas a darte cuenta que hay gente desesperada que trabaja por la comida para ellos y para sus hijos, nada más. No piden más que la comida. Sí, sí. Date cuenta, estamos conscientes de que hay una crisis social terrible de la nación, obviamente, pero acá no hay obras. Hace dos años atrás que no hay obras, y a dos años atrás se podría haber proyectado alguna obra para que no quedemos tan colgados. Claro. Y a nivel local, en la ciudad, en la intendencia, ¿qué dice? ¿Hay respuestas? ¿Puede maniobrar algo o tampoco hay respuestas? Por eso, en la intendencia hablamos con Raúl Merlo, que es el intendente, y bueno, irrumpimos en la sede de Adolfo cuando vino a hacer un acto, y bueno, él nos dijo que iban a trabajar junto con el municipio para darnos una manito, y bueno, nos dieron una changa a 20 personas. Pues son 4 horas de trabajo, son 2.500 pesos por semana, y bueno, con eso estamos tironeando, pero no alcanza, lamentablemente. Hoy en día la comida es lo más caro que hay. Claro. Es complejo. Si no contés en tener una moto, un auto, porque estás perdido. Es decir, olvídate de comprar un par de zapatillas, ahora se viene la fiesta y no sé qué vamos a hacer, la verdad que no sé, no sabemos, y somos 60, 70, 80 personas que estamos juntas luchando para conseguir puestos de trabajo, mercadería, remedios, comida, ropa. Y bueno, hemos estado con Maxi Frontera también nos dio unas changas a 14 de los muchachos para armar y desarmar escenarios, que hay eventos ahora. Claro. Bueno, estamos con el municipio que nos dio 20 puestos de trabajo, el señor Tomasevich y Bermechó, junto con el charlas con el gobernador, nos dieron esos 30 puestos de trabajo, pero se terminaron, ahí quedaron 10 muchachos trabajando y ahora quedaron en la calle de vuelta. Claro, y bueno, trabajo muy temporal, no es algo fijo, no es sostenido en el tiempo. No hay nada fijo ni nada seguro. Lamentablemente, como te vuelvo a repetir, hay una crisis nacional y nosotros la estamos sufriendo también. Y acá no hay privilegio para nadie. Claro. Y lamentablemente la estamos sufriendo todos. Marcos. Salir a hablar y a decir que hay mucho trabajo o que hay desocupación cero, eso, bueno, lo dejamos descartado. Porque acá en Villa Mercedes hay 400 albañiles que están sin trabajo. Es tremendo, sí, es una barbaridad. Como vos decís, se han organizado, no es un reclamo aislado, no es un reclamo de tu persona solamente, sino que es un grupo nutrido de trabajadores en la construcción que se reúnen para pensar acciones en torno a la creciente desocupación, a la creciente inflación que también genera este sistema económico y que, bueno, le cierra todas las puertas, ¿verdad? Sí, en realidad ya formamos un tipo de agrupación, ya somos como una agrupación de 40 que somos fijos, y después, bueno, se agrega gente todos los días. Bueno, conseguimos trabajo, conseguimos ropa, como te digo, conseguimos comida, pero muchos compañeros que, bueno, gracias a Dios, en la intendencia, acción social, le pagó el alquiler a algunos muchachos, nos ayudaron con mercadería, bueno, pero todo se termina, se corta, no te ayudan una vez, dos veces y después se termina. A mí me pagaron una boleta de luz de 1.000 pesos y ahora tengo dos boletas, una de 1.300 y una de 1.600. Claro. Y, bueno, y se acerca la fiesta y Papá Noel me parece que no va ni pisar por acá. No, lamentablemente, si pasa en todo. El sufrimiento más grande, el dolor más grande nuestro son nuestras familias. Porque uno con un mate cocido y pan la pasa. Pero llegar a tu casa y con la mano vacía, y todos los días salir a la calle y llegar con la mano vacía, o hacer 200, 300 pesos y tenés que comer lo mínimo, y cuando hiciste 500, 600 que te vino la boleta de la luz o se te terminó la garrafa, y así rajuñando, pero siempre mal, emocionalmente uno siempre está mal, triste, mal, amargado, porque o vos tenés y quizás tu compañero no tiene, y estamos compartiendo como, no sé, como si fuéramos una villa miseria, estamos mal. Claro. No, hace 3 meses que venimos marchando, hace 3 meses que venimos pidiendo y pidiendo, y con respeto, con educación, sin romper nada, hicimos corte de ruta y media calzada, hicimos corte de avenida acá, hicimos marcha en la ciudad, hicimos dos cortes de ruta, bien organizado, bien programado, pero ahí siempre hay migajas y migajas y nunca llegamos al objetivo. Que si, bueno, acá anunciaron las obras y ya se mucha gente se echó para atrás de decir, bueno, no marchamos porque ya anunciaron las obras, pero para las obras faltan 45 días. Y yo digo, si realmente quieren ayudar al obrero, ¿por qué no se quedaron las máquinas trabajando el fin de semana? Claro. Y no, se tomaron todo el fin de semana. Yo pasé por ahí por los barrios y digo, bueno, capaz que las máquinas están acelerando, y no están acelerando nada. Es como que, no sé, si no pertenecemos a la sociedad, si no somos de la ciudad. El otro día fuimos a hablar con el Alberto, que es nuestro gobernador, nos cerraron la puerta en la cara, casi discutimos, nos amargamos porque no podíamos hablar con él, no le podíamos llegar a entregar una carta, a que después nos plantamos, discutimos y empezamos a aplaudir y a gritar que teníamos hambre, y bueno, nos abrieron la puerta, salió una señora que dijo que era la secretaria de él, que nos iba a llamar entre ayer y hoy, que nos iban a dar una solución, y bueno, nada, no, sin respuesta. Otros muchachos que hablaron por otro lado también con el Alberto, les dijo que iba a haber una solución, todavía nada. Y bueno, hay gente que está desesperada, que no tiene ni para comer, gente que no tiene para comer, y eso parece que no les toca el corazón, no les da lástima. Ahora sí, en época de campaña sí, ahí le llega el corazón a todo el mundo. Sí, ahí sí. Y bueno, también lo preocupante de esto, que después los eslogan en las intervenciones que hacen el gobernador o los diferentes funcionarios, es que bueno, que pleno empleo, que todo funciona muy bien en la provincia. Y también por otro lado es el funcionamiento de la UOCRA, que uno puede observar claramente que se ha convertido como una especie de agencia de trabajo del gobierno provincial, desentendiéndose de las problemáticas de los trabajadores de la construcción, como vos estás relatando ahora. Entonces son muchas situaciones muy graves y bueno, y los trabajadores y las familias puntanas claramente desamparadas, ¿verdad? Lamentablemente sí. Y el problema, otro problema grave, que si vos decís que en esta provincia estamos mejor que en ninguna, va a seguir viniendo gente, y si no se fomentan fuentes de trabajo, va a seguir viniendo gente, y esto cada vez va a empeorar. Es decir, bueno, fíjate, si vos estás promocionando que tenés una provincia de desocupación cero, hermano, va a venir gente de todos lados y dale trabajo, y no te quejes. Lamentablemente es así. Claro. Bueno, Marcos, no sé si querés agregar algo más. Por lo pronto, a nosotros decirte que los micrófonos de La Bulla están presentes para cuando ustedes necesiten contar o visibilizar alguna situación. Y bueno, por supuesto, seguiremos atentos. El tema de la construcción, que estamos siendo castigados por otro motivo, que si siguen cerrando fábricas, se sigue sumando gente también, a la construcción. También. Lamentablemente, que eso lo hablamos con el señor Solalinde y lo hablamos de frente a frente. Y mirá, dice, hay mucha gente que está en el grupo tuyo que es de fábrica, es de carnicerías, es de verdulería. Y sí, lamentablemente sí, hay gente que ha trabajado un poco en la construcción, un poco en la casa, y hoy en día se queda sin trabajo en la fábrica, pone un kiosco y se va a trabajar a los barrios. Sí. Y esto crece. Y si no se fomentan fuentes de trabajo, genuinas, una fábrica, no sé. Yo no soy empresario, ¿no? No sé cómo puede el gobierno decir, bueno, abrimos una fábrica de tal cosa, de cerámica, abrimos una fábrica de cemento, abrimos una fábrica, no sé, de tejido de alambre, de tapo de piso, de lo que sea, para fomentar fuentes de trabajo. Porque, no sé, estamos ahogados, estamos nadando en el dulce leche. Y ya hace 3 meses que venimos de lucha y lucha y lucha, y nos hemos hecho muy conocidos, pero hemos conseguido muy poco. Bueno, y somos muy agradecidos de la mercadería que nos han dado, de la gente de acá de la ciudad, que nos ha ayudado mucho también con remedios, con mercadería, con ropa, con calzado. Estamos muy agradecidos, pero sería bueno uno poder ir a trabajar y comprarse sus propias cosas y mantenerse por sus propios medios. Tal cual, es lo que decías al inicio. Trabajo genuino, trabajo digno. Acá nadie quiere que le paguen las cosas, sino que, bueno, que uno con el trabajo pueda gestionarse sus propios gastos, ¿verdad? ¿Qué puede llegar a pasar con la situación así como estamos? Nosotros, bueno, ya estamos programando un corte de ruta para el 20 o para el 22, o porque ya la fiesta para nosotros casi no va a haber, porque realmente no alcanza la plata, no qué sé yo, comeremos un pollito con unas empanaditas, algo, pero a los chicos no los vamos a engañar fácilmente, lamentablemente. Claro, así que bueno, están pensando esas próximas acciones entonces, tomar medidas más contundentes, volver a los cortes de ruta para que se los escuche. Ya si hoy no tenemos una respuesta hasta última hora, que nosotros estamos esperanzados en lo que nos dijo esta señora del gobierno, dijo que era la secretaria del Alberto Rodríguez A, dijo que, bueno, que nos iban a buscar alguna ayuda, alguna posibilidad de ayudarnos de alguna forma, que nos quedáramos tranquilos, que no querían que cortemos ruta ni sigamos haciendo marcha en esas cosas. Claro. Pero lamentablemente estamos pensando en ir a pedir a los supermercados, organizarnos bien y ir entre un grupo de gente, bueno, quedarnos en la puerta, pedirle a hablar con los gerentes, con los dueños de los supermercados, a ver si nos dan una sidra, unos pan dulce, arroz, fideo, harina, lo que sea para llevar a la casa. Por supuesto. Bueno, Marcos, te agradecemos el contacto. Seguiremos de cerca cómo están ustedes organizándose y viviendo esta situación de desocupación compleja en este contexto argentino. Muchísimas gracias por el contacto. Sí. No, está bien. Que quede claro que acá no estamos mintiendo, ni estamos vendiendo humo, ni no, estamos por supuesto, fabulando nada. Cualquiera que venga, cualquier periodista que quiera concurrir a alguna reunión nuestra, alguna asamblea, lo que claro. estamos haciendo, no hay ningún problema. Por supuesto, Acá supuesto. Nadie miente. Cualquiera, así como yo le estoy explicando la situación que estamos viviendo hoy, se la puede explicar cualquiera de mis compañeros, cualquiera. Sí, entendemos la aclaración porque nunca faltan los obsecuentes de siempre que quieren solapar, digo, la situación de desocupación, las problemáticas de San Luis, echándole la culpa a las mismas personas. A mí me escracharon algunos medios que yo tenía plata, que era pagado, que alguien me pagaba, que era sindicalista, que era gremialista, que era de la izquierda, me hicieron pelota. Pero bueno, nadie me trajo mercadería a mi casa. Y seguimos la misma. Y a mí nadie me paga, nadie me banca. Acá entre todos nos estamos ayudando. El que hace changuita le ayuda al otro, el otro le ayuda al otro y así sucesivamente. Bueno, Marcos, muchas gracias. Desde La Bulla agradecemos el contacto y seguiremos bien de cerca cómo continúan ustedes con las acciones. Vamos a seguir metiendo bulla, como ustedes. Así es. Todos juntos haciendo bulla vamos a lograr algo y organizados. Exactamente. Abrazo grande hasta Villa Mercedes. Un abrazo. Muchas gracias. Bueno, hablábamos entonces con Marco Ramírez, desocupado del área de la construcción. Panorama, ¿qué podemos decir? Es desalentador esto. Es un ciclo de necesidades, una tras otra. En realidad sí es muy triste la realidad, ¿no? Que a muchos no les toca. Cuando no les toca el estómago, el hambre, parece que no hay crisis. Y está re latente, está re cerca, cada vez más cerca. Sí, bueno, por lo pronto. No, y salir a la calle, a cortar rutas y todo eso también lo que significa, recibir de la otra gente el reclamo de por qué vayan a trabajar o vayan a trabajar o todo lo que se les dice, digamos, sí, lo que tienen tal que soportar. Cual. Tal cual. Después en esa situación. Porque además nosotros vemos que la gente en la calle, estábamos todos muy, muy, muy, muy nerviosas las personas. Por cualquier cosita saltamos, digo. Entonces lo que produce esto es lo que vos decís, el enfrentamiento del trabajador, con el desocupado. Nos enfrentamos nosotros, los de a pie. Mientras no cuestionamos de dónde viene todo eso. Sí, mientras el Alberto está en su pirámide allá arriba, viendo cómo da su nuevo discurso. Curso superador en torno a las bondades de San Luis, una barbaridad. La verdad es que uno se queda sin palabras para describir lo que se ve todos los días, y cuando así los relatos son en primera persona es una impotencia tremenda. Pero bueno, acá estamos compartiendo por lo pronto el espacio comunicacional, entendiendo que esto es un derecho para todas las personas y haciendo, como decía el mismo Marcos, haciendo un poco de bulla. Escúchanos en www.labulla.org. Voces en Resistencia.